Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas. Sí, bueno, soy Mane, lesbiana, no mujer, peluquera, disidente, eso me parece, polésbica, eso, principalmente. Estamos ahora en el marco del Encontrolazo, en un espacio que nos aloja un montón, que siempre y que fue sede de toda la mostreada que se estuvo armando, que se llama Cósmico, que es una galería de arte que funciona en La Plata, en calle 10 y 71. Es una galería marica, mostri, LGTB, que aloja artistas que se autoconvocan o que les pibis eligen acá y hacen muestras de arte. En ese, el marco de las muestras siempre se da alguna que otra barra, un DJ, una banda. Por ahí también funcionan eventos en La Pelu, acá funciona Corte Salvaje, que es La Pelu que tengo junto con una amiga marica que se llama Robert. Y acá también va a funcionar hoy el taller de peluquería pública, junto con otros talleres que en este momento también se están dando acá. Y bueno, no sé qué más contarles. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en estos momentos en Casa Unclan? En este momento en Casa Unclan está funcionando una feria que queríamos hacer en Plaza Rocha, que es una plaza que es súper significativa para toda la comunidad porque es la zona de giro gay, le llamamos así, zona rosa a Plaza Rocha, que era donde queríamos armar toda la movida de feriantes, pero como la lluvia no nos dejó, Casa Unclan nos prestó el espacio, que es también un espacio de arte en el que funcionan también eventos como parecidos a Cósmico. Y ahora está funcionando la feria, que hay personas que están, no sé, mostrando su arte, hay un escenario con un micrófono abierto, y ahí van a estar durante toda la tarde hasta que después nos convocamos en 1 y 64 a las 5 de la tarde, después de que se den todos los talleres, para marchar con las putas. Nos encontramos ahí en 1 y 64 a las 5 y de ahí sale la marcha Puti Mostri, organizada también ahí por el Encontrolazo. Y de ahí al Olga nos vamos, porque ahí se va a dar el festival, que también está organizado con un montón de bandas, amigas, amigues. El festival está organizado para que sea en la zona roja, que es otro lugar súper importante de giroteo. La zona roja están las trabas, las putas cis, están las amigas trabajadoras sexuales, y ahí era re importante que sea el festival, hubiera estado buenísimo, pero bueno, también se pasó y el Olga prestó el espacio para que eso pueda suceder también, así que ahora están algunos mostres agitando cosas de electricidad, de sonido, para ver cómo se arma y se da el festival ahí después de la marcha, que espero que pare de llover, porque eso, la lluvia un poco nos corrió todo y nos un poco desorganizó, pero bueno, así también es la disidencia que organiza el Encontrolazo, como que un montón de mostris que están dando vueltas, que no militan en ningún espacio organizado, digamos, y bueno, y en ese descontrol de la disidencia, aparentemente se pudo organizar algo que fue resarpado, que para mí es súper revolucionario, entiendo, como que soy re positiva, y aparte de todos los enrosques que hay en el medio, de si el pluri, de si el nazismo, las mujeres, la disidencia, si sos esto, si sos lo otro, la yuta del género, que es un bajón. Me parece que bienvenida acá Marta, harta de la gente también, una militante mostri disidente que forma parte del espacio también. Y bueno, me fui por las ramas. Ah, esto, que me parece que es una reflexión que está re buena que podamos hacer, que en esto de todo el tiempo estar divididas, o de repente si sos del pluri, si sos del Encontrolazo, si sos de las mujeres, si sos de qué sos, me parece que es re importante que se dé algo que para mí, por ahí, porque amo a La Plata y me parece que es una ciudad re potente y que tiene un montón de disidencia, que que se organiza, como que pase esto de que sí, cada una tiene su espacio, no tenemos por qué estar acordando en todo, cada quien tiene sus formas de vivir la vida, de militarlas, de... Entonces me parece que está re bueno que se arme el encontrolazo, el pluri, el nazi, ¿viste? Como que resalto eso un montón porque me parece que está re bueno que pase, que se visibilice de una vez por todas, que es algo que históricamente pasa en todos los encuentros, que la disidencia está en la plaza, que elige estar en los márgenes de todas las cosas que pasan, y bueno, y así vivimos, y así nos organizamos, o tratamos, no sé. Perfecto. Bien ahí. Bueno. Gracias. No, por favor. Impresionante. Un placer. Como siempre. Un placer.